Primero, más que nada, buenas tardes a los medios de comunicación. A petición de los compañeros del Movimiento Juvenil, de Cherán, me pido que les haga a llegar a saber a ustedes como pueblo y como lucha del movimiento. A raíz del levantamiento surge la iniciativa de los jóvenes por defender nuestro pueblo, pero para poder colaborar, comprendemos que solo organizados podríamos incorporarnos a las tareas para consolidar nuestro levantamiento. Surge como organización juvenil el nombre de Jóvenes Unidos por Cherán. Actividades que los Jóvenes Unidos por Cherán han realizado en el transcurso de los días. Como primer punto tenemos coordinación y logística de las marchas efectuadas en la ciudad de Morelia. Como segundo punto tenemos se difunde los problemas candentes que nuestro pueblo y la relación del Estado. Tercer punto, se realizan viveros en diversas comunidades en favor de nuestro pueblo, a través de los compañeros que estudian en la capital y en otras ciudades. Se realizan campañas de orientación al resto de la población mediante proyectos de videos. Actualmente estamos trabajando en la limpieza de imagen de la comunidad, pintando las avenidas de colores coloniales para que las comunidades indígenas se identifiquen con nuestro pueblo y nuestra causa. Sexto punto, entendemos que el Estado en la actualidad nos ofrece una forma de vida digna y que de lejos de garantizar el respeto a los derechos humanos, han buscado formas de mantenernos en sumisión. Compañeros, no debemos caer más en los malos gobiernos. Tenemos que luchar por un Cherán unido, por un Cherán justo. Compañeros, debemos de luchar por nuestras propias vidas y por los jóvenes que estamos luchando ahorita más que nada. Cherán se defiende porque tiene mucha dignidad. Compañeros, no caigamos más en las tentaciones de los ricos. Somos pobres y somos humildes. Cherán se defiende, compañeros. No somos únicos en esta vida. Tenemos el apoyo de más, compañeros. No nos sentamos solos si nos han dejado. Debemos de seguir adelante, compañeros. Que no nos depriman, compañeros. ¡Viva, compañeros!